La nariz de un notario por Edmundo About. Capítulo 3, segunda y última parte de este capítulo. El notario retrocedió, reculando hasta el rincón más oscuro de su cuarto, con los ojos desmesuradamente abiertos, la mirada extraviada, y extendiendo hacia adelante los brazos como para rechazar a un enemigo. Castañeando los dientes, murmuró con voz sofocada, como en las novelas de Javier de Montepin. Él. Caballero, dijo el doctor, siento haberos hecho aguardar y os suplico que os calméis. Ya conozco el accidente de que acabáis de ser víctima y me atrevo a esperar que el mal tenga remedio. Pero nada podremos hacer si tenéis miedo de mí. La palabra miedo tiene siempre un sonido desagradable para los oídos franceses. Monsieur Lambert descargó con el pie un fuerte golpe sobre el suelo. Avanzó decididamente hacia el doctor y le dijo con una risita demasiado nerviosa para ser natural. «Vamos, doctor, tenéis al parecer ganas de broma. ¿Tengo cara por ventura de cobarde? Si lo fuese, no me hubiera puesto en el trance esta mañana de que me descompletasen mi pobre humanidad. Pero mientras os estaba esperando, he hojeado un libro de cirugía y acababa en este momento de ver en él la figura de un cirujano que tiene cierto parecido con vos, cuando, al entrar, me habéis hecho el efecto de un aparecido. Añadid a esta sorpresa las emociones sufridas esta mañana, y quién sabe si acaso también algún movimiento febril, y me perdonaréis lo que de raro hayáis notado en la acogida que os hice. Enhorabuena, dijo Monsieur Bernier, recogiendo el libro del suelo. Ah, leíais a Ringuet, es muy amigo mío. Recuerdo efectivamente que me hizo representar en un grabado con arreglo a un croquis de Leveille. Pero sentaos, por favor. Calmóse un poco el notario y refirió al doctor los acontecimientos de la jornada, sin echar en el olvido el incidente del gato que, por decirlo así, habíale hecho perder por segunda vez su tan llorada nariz. «Es una gran desgracia», observó el cirujano, «pero es posible repararla en el término de un mes, supuesto que tenéis en vuestro poder el libro de Ringuet, poseeréis seguramente algunas nociones de cirugía». Monsieur Lambert confesó que no había llegado aún a ese capítulo. «Pues bien», replicó Monsieur Bernier, «voy a condensároslo en cuatro palabras. La rinoplastia es el arte de rehacer la nariz a los imprudentes que la han perdido». «Pero, ¿es de veras, doctor? ¿Es posible ese milagro? ¿Ha encontrado la cirugía la manera de...?» «Ha encontrado tres sistemas, nada menos. Descartemos el método que considero aplicable al caso vuestro. Si la pérdida de sustancia fuese menos considerable, podría despegar los bordes de la herida, avivarlos, ponerlos en contacto y unirlos de primera intención. Mas no hay que pensar en esto». «De lo que me alegro infinito», contestóle el notario. No podéis imaginaros, doctor, hasta qué punto la idea de heridas avivadas y de bordes suturados me descomponen los nervios. Examinemos otros medios más suaves, yo os lo ruego. La cirugía raramente procede con dulzura, pero en fin, os queda la elección entre el sistema indio y el italiano. El primero consiste en cortar en la piel de vuestra frente una especie de triángulo con el vértice hacia abajo y la base hacia arriba, con el cual se fabrica la nueva nariz. Se despega este trozo de piel en toda su extensión, salvo el vértice inferior, que debe permanecer adherido. Se le hace girar sobre este vértice a fin de que me quede siempre hacia fuera la epidermis. Se le rebate hacia abajo y se cosen sus bordes a los de la herida. En otros términos, puedo haceros otra nariz bastante presentable a expensas de vuestra frente. El éxito de la operación es casi cierto, pero siempre conservaréis en la frente una extensa cicatriz. No quiero cicatrices, doctor, no las quiero a ningún precio. Os digo más, doctor, y perdonadme esta debilidad. Desearía que, a ser posible, no me hicieseis ninguna operación. Acabo de sufrir una hace poco, de manos de ese turco condenado, y para prueba ya basta. Se me hiela la sangre al recordar la sensación solamente. Tengo tanto valor como cualquier otro hombre, mas tengo nervios también. La muerte no me asusta, pero el sufrimiento me aterra. Matadme si queréis, pero por Dios, no me cortéis más nada. Caballero, replicóle el doctor, con cierto dejo de ironía, si tal prevención sentís contra las operaciones, hubierais debido llamar a un médico homeópata en vez de hacer venir a un cirujano. No os burléis de mí, doctor. No he sabido reprimirme ante la idea de la operación india. Los indios son salvajes y tienen una cirugía digna de ellos. ¿No habéis hablado también de un sistema italiano? No me agradan los italianos por su política. Son un pueblo ingrato que ha observado la conducta más negra con sus legítimos amos. Pero en materia de ciencia no siento ninguna prevención contra esos bribones. Muy bien, respondió el doctor, optad si os place por el método italiano. Da a veces resultados excelentes, pero exige una inmovilidad y paciencia de la que tal vez no seáis capaz. Si solo se trata de inmovilidad y paciencia, os respondo en absoluto de mí. Sois capaz de permanecer por espacio de 30 días en una posición extremadamente molesta? Sí, con la nariz cosida al brazo derecho. Sí. En ese caso, os cortaré del brazo un trozo triangular de piel de 15 o 16 centímetros de longitud, por 10 u 11 de anchura. ¿Qué me cortaréis a mí? ¿Ese trozo de piel? Sin duda. Pero eso es espantoso, doctor. Desollarme vivo. Sacarme el pellejo a tiras. Eso es bárbaro, inhumano. Propio de la Edad Media, digno sólo de Shilkuk, el judío de Venecia. Lo de menos es la herida del brazo. Lo difícil es permanecer cosido a sí mismo por espacio de 30 días. A mí solo me horroriza el corte del escalpelo. Cuando se ha sentido ya el frío de la hoja de acero al penetrar en la carne, al pensarlo. Una vez y nada más, mi querido doctor. Siendo así, caballero, no hay nada que aquí exija mi presencia. Os quedaréis sin nariz para toda vuestra vida. Esta especie de condena sumió al pobre notario en profunda consternación, que le hizo recorrer la estancia a grandes pasos, mesándose los cabellos de su hermosa y rubia cabellera como un loco. —¿Mutilado? —exclamaba llorando—. —Mutilado para siempre. No hay remedio para mí. Si existiese alguna droga, algún tópico misterioso, cuya virtud devolviera la nariz a los que la han perdido, lo compraría a peso de oro. Lo enviaría a buscar al fin del mundo. Hasta sería capaz de fletar para ello un buque si no hubiera otro remedio. Pero nada. ¿De qué me sirve ser rico? ¿De qué sirve que seáis un cirujano ilustre, si toda vuestra habilidad y todos mis sacrificios no sirven absolutamente para nada? ¿Riqueza? ¿Ciencia? ¡Ja! He aquí dos palabras hueras. Pero Monsieur Bernier le respondía de vez en cuando con imperturbable calma. Permitidme que os corte un trozo de piel del brazo y os reconstruiré la nariz. Monsieur Lambert pareció decidirse un instante. Quitóse la levita y arremangóse la manga de la camisa. Pero cuando vio abierto el estuche del cirujano y brillaron ante sus aterrados ojos las hojas relumbrantes de 30 instrumentos de suplicio, palideció intensamente y se desplomó, desmayado, sobre una butaca. Algunas gotas de agua con vinagre le devolvieron el conocimiento, mas no la resolución. —No pensemos más en esto —dijo, recuperando la calma—. Nuestra generación posee toda clase de valores, mas se arredra ante el dolor. Es culpa de nuestros padres que nos han criado envueltos entre nubes de algodón en rama. Pocos instantes después, aquel joven, que profesaba los más religiosos principios, púsose a blasfemar de la providencia. —En realidad —exclamó—, el mundo es una gran trapisonda. Bendigamos por ello al Creador. Con mis 200.000 francos de renta, me quedaré para el resto de mi vida tan chato como una calavera, en tanto que mi portero, que no tiene jamás en el bolsillo 10 escudos, lucirá la nariz de un Apolo de Belvedere. La suprema sabiduría, que tantas cosas ha previsto, no acertó a prever que un turco me cortaría la cabeza por saludar a la señorita Victorina Tompain. Hay en Francia 3 millones de pordioseros, todos los cuales juntos no valen medio franco, y no puedo yo comprar a peso de oro la nariz de cualquiera de esos miserables. Y después de todo, ¿por qué? Su rostro iluminóse por un rayo de esperanza y añadió con un tono más dulce: mi anciano tío de Poitiers, en su última enfermedad, se hizo inyectar 100 gramos de sangre bretona en la vena cefálica mediana. Un antiguo servidor prestóse a suministrársela. Mi bella tía Giromagny, cuando aún conservaba su belleza, hizo arrancar un incisivo a una de sus doncellas más hermosas para reemplazar un diente que acababa de perder. Este expediente dio un resultado magnífico y no costó arriba de 3 luises. Doctor, vos me habéis dicho que, a no ser por la trastada de ese maldito gato, hubierais podido colocarme nuevamente la nariz en su sitio, cosiéndomela con cuidado. ¿Me lo habéis dicho o no? Sin duda, y os lo repito. ¿Y si lograse comprar la nariz de algún pobre diablo, podríais también colocármela en...? Claro está que podría. ¡Oh, magnífico! Pero no me prestaría hacerlo, ni ninguno de mis colegas tampoco. ¿Y por qué, queréis decirme? Porque mutilar a un hombre sano es un crimen, por muy estúpido que sea, o muy hambriento que sea y el paciente para consentir en ello. A la verdad, doctor, que confundís mis nociones relativas a lo justo y a lo injusto. Yo me hice reemplazar, cuando fui llamado a filas, mediante un centenar de luises, por una especie de alsaciano de pelo alazán tostado. A mi hombre, porque era bien mío, hubo de llevarle la cabeza una bala de cañón, el 30 de abril de 1849. Y como dicha bala me estaba destinada a mí por la suerte, puedo decir con verdad que el alsaciano en cuestión vendióme su cabeza y toda su persona entera por un centenar de luises o algo más. El Estado no sólo toleró, sino que aprobó esta combinación. Vos tampoco tendréis nada que objetar. Es muy posible que vos mismo hayáis comprado también al mismo precio un hombre entero que se haya matado por vos, y sois capaz de escandalizaros porque ofrezco doble precio al primer bribón que se presente por sólo la punta de la nariz. El doctor detúvose un momento a meditar una respuesta lógica, pero como no la encontrase, dijo al señorito Lambert: «Si bien no permite mi conciencia desfigurar a otro hombre en beneficio vuestro, creo que podría, sin escrúpulo, cortar del brazo de cualquier perillán los pocos centímetros cuadrados de piel que os hacen falta». «Vaya, doctor, tomadlos de donde mejor os plazca, con tal de que reparéis este estúpido accidente. Busquemos enseguida un hombre de buena voluntad y viva el método italiano. Os prevengo de nuevo, sin embargo, que tendréis que permanecer un mes entero en una situación bien molesta. ¿Qué me importan todas las molestias del mundo si al cabo de este mes puedo presentarme de nuevo en el foyer de la ópera? ¿Convenido? ¿Habéis pensado ya en alguien? ¿Acaso ese portero de quien ahora poco hablabais? Me parece muy bien. Será fácil comprarlo, con su mujer y sus hijos, por un centenar de escudos. Cuando Barbegó, su antecesor, se retiró, no sé a dónde, para vivir de sus rentas, un cliente recomendóme a este, que estaba literalmente muriendo de hambre. Llamó Monsieur Lambert y ordenó a la ayuda de cámara, que se presentó al instante, que hiciera subir a Sanguet, el nuevo portero. Acudió el hombre y lanzó un grito de espanto al contemplar el rostro de su amo. Era el verdadero tipo del pobre diablo parisiense, que es el más pobre de todos los diablos, un hombrecillo de 35 años de edad, al cual todos le hubieran echado 60, a juzgar por su aspecto flaco, amarillo y desmirriado. Monsieur Bernier examinólo atentamente y le mandó volver otra vez a la portería. «La piel de este hombre», dijo, «no sirve para nada. Acordaos que los jardineros toman las varas para efectuar sus injertos de los árboles más sanos y rollizos. Elegidme a un mozo fuerte y rebosando salud entre vuestra servidumbre, de sobra los tendréis». «Sí, pero no será empresa fácil convencerlos. Mis criados son todos caballeros que poseen capitales y valores en cartera y especulan el alza y a la baja como todos los criados de casa grande. No creo que haya ninguno entre ellos que quiera comprar con el precio de su sangre un dinero que se gana tan fácilmente en la bolsa. Pero tal vez halléis alguno que por abnegación y cariño entre estas gentes. Creo que os burláis, doctor. Nuestros padres tenían servidores abnegados. Nosotros solo poseemos unos grandísimos pillos que medran a nuestra costa, y en el fondo tal vez salgamos ganando. Nuestros padres, que se veían amados por estas gentes, creíanse obligados a pagarles en la misma moneda. Sufrían sus defectos, asistíanlos en sus enfermedades, alimentábanlos en su vejez. Esto era insoportable. Yo pago a mis criados para que me sirvan bien, y cuando no estoy satisfecho de ellos, los despido, sin meterme a averiguar si es falta de voluntad, vejez o indisposición lo que motiva su mal comportamiento. Entonces no encontraremos en vuestra casa el hombre que precisamos. ¿Tenéis alguno a la vista? ¿Yo? Ninguno. Pero es igual. El primer advenedizo, el mozo de cordel de la esquina, el aguador que grita en este momento en la calle. Sacó del bolsillo las gafas, levantó ligeramente la cortina, examinó a través de aquellas la calle de Bonn y dijo al doctor: «He ahí a un muchacho que no tiene mala cara. Tened la bondad de hacerle señas, porque yo no me atrevo a mostrar a los transeúntes mi rostro». Monsieur Bernier abrió la ventana en el momento en que la víctima elegida gritaba a plenos pulmones: «¡Agua muy fresca!». «¡Muchacho!», gritóle el doctor, «dejad vuestro tonel y subid por la calle de Verneuil si queréis ganar un buen puñado de luises». Y aquí termina la segunda y última parte del capítulo 3 de La nariz de un notario, por Edmundo Abbaud.